casita, ¿dónde andará? ¿Dónde el rayito de luz que alumbró en mi noche de soledad? ¿Dónde el calor del jueguito a cuyo regazo fui a parar? ¿Dónde estarás, palomita? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás, torcasita? ¿Dónde andarás? ¿Dónde el puquial que bebió cansada mi sed de tanto trotar? ¿Dónde el agüita de lluvia que en mi delirio fui a beber? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? Palomita, ¿dónde estarás? ¿Dónde andarás, por casita? ¿Dónde andarás? ¿Dónde tu gracia serrana convierte en sonrisas las amarguras? ¿Dónde tu danza señera que a mi guitarra vino a encender? ¿Dónde andarás? ¿Dónde los sueños forjados por ver a la patria en libertad? ¿Dónde los versos sencillos con que anunciabas el porvenir? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás?